con las cosas claras. Un panorama en minutos. Flash informativo. Es momento de actualizar el panorama de noticias de la zona oeste aquí en Oriente 92.3. Primero nos vamos a Ituzaingó. Artistas locales presentan la muestra Julio al Viento en el hall central de la televisión pública. En el marco de las actividades programadas por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Televisión Pública en homenaje al escritor Julio Cortázar, al cumplirse 100 años de su natalicio, el municipio de Ituzaingó presentará la muestra Julio al Viento a cargo del taller de arte El Rejunte. La inauguración de la muestra Julio al Viento se realizará el 26 de agosto a las 18 horas en el hall central de la televisión pública ubicada en Figueroa Alcorta y Tagle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La muestra, que desde hace un par de días está instalada en el hall central de la televisión pública, podrá ser visitada hasta el 20 de septiembre con entrada libre y gratuita. Julio al Viento contiene 50 obras entre pinturas, esculturas e instalaciones realizadas por 24 artistas locales pertenecientes al taller de arte El Rejunte, dirigido por el profesor Jorge Martínez. Además, en dicha inauguración, los alumnos del espacio de teatro de Ituzaingó, Jazmín Piccoli y Pablo Rojas, realizarán un espectáculo de mimo. Pasamos a Morón. Primer encuentro de arte mural y graffiti en ese distrito. Hasta el día 30 de agosto, muralistas y grafiteros del partido pueden inscribirse en la Dirección de Arte y Cultura del municipio y también en las distintas unidades de gestión comunitaria. El municipio de Morón invita a todos los artistas muralistas y grafiteros a participar del primer encuentro de arte mural y graffiti, que se realizará durante todo septiembre. La inscripción está abierta hasta el 30 de agosto en la Dirección de Arte y Cultura, ubicada en Casullo 59 o en la UGC de cada barrio. El encuentro convoca a vecinas, vecinos y artistas para que puedan sumarse a un espacio de participación ciudadana que tiene por objetivo la realización de dos murales colectivos en diferentes espacios públicos del partido. La temática de la convocatoria es Si pasa en tu barrio, te pasa a vos, y propone la producción de intervenciones artísticas que colaboren en la construcción de conciencia y sensibilización, abordando las problemáticas de cada territorio y embelleciendo el paisaje urbano. La presentación de la propuesta se llevará a cabo el día 7 de septiembre desde las 14 horas en el Paseo de las Artes, en Casullo 59, Morón. Consistirá en la realización de un mural en forma conjunta con la participación de artistas como Gualicho y FMG Ice Dam Cabe, entre otros. También se presentará la muestra Tatú Grabados en la Piel y habrá una charla abierta con la artista Fada Venus, además de la música en vivo con DJ Rafa, DJ Sampler y Armamentales, Hip Hop, y también se proyectará el film Basquiat. Hasta aquí las noticias en el aire de Oriente, como siempre en el 92.3 del Dial. Te invitamos a conocer mucha más data de Ituzaingó y la zona oeste en www.facebook.com/FM Oriente 923.